Es el primer podcast para mimos. Este segmento de silencio es patrocinado por... Sí, obrigado. Bienvenidos al Triangolión Podcast número... 227 en esta madrugada del día 1 de octubre del año 2011. Estamos aquí, Search. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Adrián Gabriel. ¿Qué huele? Sergio Vázquez. Buenas noches. Y su servidor, Miguel Jauregui. Viendo videos de internet, porque nos dejaron plantadotes. Bueno, nomás Ángel, ¿verdad? Fue el que faltó. Leo, fíjate, ya Leo también. Y el invitado colado especial, que siempre nunca falta. De hecho, íbamos a tener un invitado especial, nomás que no llegó tampoco. Por cuestiones familiares, creo. Pero bueno, ya estará pronto con nosotros. Y bueno, ¿qué onda? ¿Ya se apagó la computadora? ¡Ah! No, hombre, ni la computadora quiere grabar hoy. Pues. Lo que pasa es que como tiene Windows 7, no le hemos encontrado todavía el display para desactivarle el screensaver. Ah, pues debe estar personalized. A ver, sí. Sí, luego le quitas el screensaver. ¿Pero dónde? Ah, ok. Acá el screensaver. ¿Tú? Sí, luego le pones ahí en... Por ahí en Power Management y luego le quitas esa cosa que se apaga el monitor. Nunca. Ahí. Ándale. Change Plan Settings. Estás haciendo aquí troubleshooting en vivo en un podcast. Y ahora le quitas ahí el never. Okay. Hablando de Windows 7, la semana pasada instalé Windows 8 en mi computadora. Pues está bien, se ve chida. Cuando le picas el Start, ya no está el menú de Start. Cuando le picas el Start, ya no aparece así. Se abre un menú aparte en el que salen todas sus aplicaciones. Así como en cuadritos tipo Windows Phone 7. Y salen así cuadritos, un chiste de que quieren desaparecer el Start menu. Ah, el Start. Y cuando le picas a Settings o algo así de Control Panel, lo que sea, te dice opciones así más sencillas. Y luego ya tienes que tú buscarle para meterte en las opciones más avanzadas. O sea, lo quieren hacer más ese tipo apps, ¿no? Como... Como teléfono, como una tableta. Es lo que todo el mundo dice que es como para tableta. Y pues sí, es el futuro de la computación, hasta fin de cuentas. Esta es la última generación que tenemos computadoras de escritorio, así como las conocemos hasta ahorita. ¿Por qué? ¿Qué les van a hacer ahora? No, pues ya sí, con la gente compra tabletas y hacen lo mismo y doble. Tengo mi mendiga, el nuevo iPhone 5 que sale la semana que entra, dual core, 1.2 gigas cada una y 1 giga de RAM. Un teléfono, esa cosa está más rápida que mi computadora que tenga hace 4 años. ¿Cuándo va a salir el iPad 5? El iPhone, en la semana que entra. Joder, ¿tan rápido? Lo anuncian y luego ya es como es Apple. Y esto está disponible ya. La gente ahí se lo ha visto. Oye, pero Steve Jobs ya no está inmiscuido en ese último... ¿Sí? Ah, bueno, alcanzó a meter su mano. Steve Jobs hasta que ya hasta en la tumba va a estar dando mensajes de ultratumba el señor. Ya su cerebro lo subió a un servidor. Oye, ¿y qué podemos esperar del iPhone 5? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué onda? Pues ya es más lo mismo, pero ya más nuevo. En 4 o 5 nomás. No, creo que las cámaras más mejores cámaras. ¿Más? Sí, más megapíxeles. Una evolución. Ah, y la pantalla. Creo que van a hacer la pantalla. La resolución va a ser más alta. Se va a aguantar más trancazo para que ya no se estille. Andale, cosillas así. Incrementos. Y lo quieren igualar junto con lo que es el iPad. Lo misma velocidad y todo. Yo creo para que las aplicaciones corran en el iPhone y en el iPad al mismo tiempo. O sea, ya no es como antes que era el iPad, le decían el iPhone sote, ahora es el iPadcito. Ándale, exactamente. Lo que quieren hacer un mini iPad ya para unificar la plataforma, pues, como quien dice. Uy, entonces eso quiere decir que el iPad 3 no va a estar muy lejano en el horizonte tampoco. Y van a desaparecer al iPod también, ya lo van a jubilar. Después de 10 años de valiente servicio. Pues el mío, pues ya se le... A mi iPod Nano, pues ya se le... Desconfiguró la pantalla, no se ve nada. Se sigue escuchando, porque ya no veo ni qué chingados estoy escuchando. Ya no puedo elegir las canciones, tengo que darle nomás... Por memoria, básicamente, buscar las rolas. Te quedaste en tu playlist, en tu playlist de Belanova. Me reiría, pero no tengo ni idea de qué me estás hablando, en fin. Bueno. Ahí lo googleas después. Belanova, sí. Bueno, noticias tristes, hoy se murió Capulina, Gasparenaine. Gaspar Enaine Capulina, el rey del humorismo blanco. Se nos fue, pero un día negro para el humorismo blanco. Bueno, tendrá... Para el poco humorismo blanco que pueda quedar cualquier lado. Tendrá aventuras con Tinieblas, el original, allá en el cielo. Y van a infringir los derechos de autor de Volver al Futuro. Cada vez que aparezca Tinieblas. Ahora, ¿un poco de licencia siempre? No, la verdad que no. Ya sé, cuando apareció Tinieblas en la, de, en la serie de Capulina. De fondo le ponen la música de Volver al Futuro, la primera. Ah, no sabía. ¿No? No, no. Es que, ¿sabes qué? A mí me cae muy bien Capulina y todo, pero sus programas de televisión no... ¡La hueva! No los tragaba, tío. Cuando tenía 5 o 6 años me encantaba. Sí. Pero los he visto en el clásico TV, en el cable. Que tenía su propio Power Ranger, no era Tinieblas. Cuando estaba en problemas aparecía Tinieblas. Es que alucinaba, tenía problemas psicológicos el personaje, porque alucinaba a un enanito y luego alucinaba a Tinieblas. Okay. Pero era Tinieblas con su mascota Aluche, ¿verdad? Bueno, primero aparecía Aluche, y si Aluche aparecía significaba que Tinieblas no estaba lejos. Entonces ya tendrá aventuras con Aluche original y Tinieblas original en el cielo. Hablando de Capulina, ahorita en el Facebook de Changoleón Comics subí una portada del cómic chiquito de Capulinita. Aquí lo tengo. ¿Cuánto mide esa cosa? Pues hijo, eso era los Capulinitas. Un cuartito, ¿no?, de mano. Para los que no sepan, había un cómic regular de tamaño regular de Capulina. Era semanal. Y luego después sacaron las aventuras de Capulinita, que eran tamaño de bolsillo. Se supone que la idea era que los podías traer en tu bolsillo. Ah, mira, aquí tienes así una regla. Vamos a ver. ¿Centímetros o en pulgadas? A ver, vamos a ver. No, pues acá estamos en el sistema métrico, así que vamos a centímetros. La luz. Entonces, eran 9 de largo por 7, 8 de ancho. Casi cuadrado. Sí. Casi. Y fíjate que yo recuerdo que... ¿Era color, eh? Y era color. Era otro México, ¿no manches? No, la época dorada del cómic en México todavía aguantó hasta los 80s. ¿Por eso decir que? ¿Cuántas páginas era eso? Mira, Aventuras de Capulina dice número 548. Y pertenece a la semana del 14 de julio de 1985. ¡Wow! Exactamente el año que se lo volvió al futuro, qué casualidad. Sí, el título de este cómic es El Gran Escritor, y es una aventura de Capulina donde decide ser escritor y hace todo tipo de loqueras. Y a mí me gustaba mucho ver a don Capuleto, que era el abuelo de Capulina. Yo pensaba que también era un actor de la vida real, pero no, nomás salía en los cómics. El don Capuleto, y le da unos cintarazos al Capulina cuando se portaba mal. ¿No venía el crédito de quién dibujaba estos cómics? Creo que era Héctor Macedo, si no me estoy equivocando. Pero era un señor que dibujaba este cómic de Capulinita, dibujaba el Tranzas. Y otros días más. Sí, el Tranzas, y yo creo que uno que se llamaba Don Porfirio. Creo que se metía uno diario. El 24 horas le viene guango a este cuate. Y no dibujaba mal, ¿eh? O sea, tenía su propio estilo y todo el rollo. Sencillo, pero bien, exacto, limpio. Mándale, exactamente, sin madrearse, pues. Me acuerdo que en algún programa de Capulina salían caricaturas. Cuando empezaba el programa, cuando se terminaba, salían los créditos. Unas cortinillas ahí con unas caricaturas de Capulina, de... sí, de Crown Crown. Era el mismo estilo, de hecho. Sí, era el mismo estilo. No sé. Habrá sido otra del Circo de Capulina, a lo mejor. No, el Circo de Capulina fue el primer programa que tuvo Capulina. Por allá por los 70, creo. No había nacido yo. Pues. Las aventuras de Capulina. Nos vamos a shortar. Búsquela ahí, trae YouTube. Le digo a Adrián que me está acordando de una tira del Santos que no me acuerdo de qué va, pero hay una parte donde le dan un golpe. Y le dice el Santos: ¡Ay, hijo de Gaspar Enaine! Así se llama Capulina, para los que no sepan. Sí. Ah, qué buen insulto. Bueno, era mejor que ser hijo de Viruta, ¿no? Ah, dale, sí, Viruta. ¿Ya cuando se murió Viruta? ¿En el 90, verdad? ¿90 y tantos? ¿Cómo sería que nadie se enteró, bueno? Sacó como 20 años Capulina Viruta, ¿verdad? Porque se enemistaron, porque al principio eran pareja, ¿no? Sí, la carpa. ¿Y qué onda? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Pues cuenta la leyenda, pues como siempre, que hay un dueto, sobre todo aquí en México. Sucedió con los Poliboses y sucedió con ellos primero, obviamente. De que cuando, bueno, Capulina era mucho más popular que Viruta, y Viruta pues eso, le encabritaba de alguna manera. lo incomodó tanto que no, exactamente, decidió romper, pues ya, pues, porque bueno, Capulina solo pues se podía defender, pero Viruta, que era la parte seria del dueto, pues qué hacía él solo, pues nada, era como Tintán y Marcelo, o sea, Marcelo era el pues el patiño de el complemento así que de Tintán era un artista completo, lo que sea cada quien, pero no era un secreto que el que estaba detrás de todas las canciones, la música, las letras, todos los sketches, era Marcelo, el cerebro, el escritor, y Tintán pues era el showman. Tintán y Marcelo acabaron en buenos términos. Sí, porque se complementaban, o sea, cada quien, o sea, Marcelo sabía cuál era su lugar y no le molestaba, o sea, él lo aceptaba, pero él sabía que Tintán era el que jalaba a la gente y él no... Y exactamente, pero pues se complementaban ambos, vamos. Sí, tenían broncas, lo que tú quieras, pero pues como toda la gente, pero no, nunca terminaron en mala onda. Los Culivoces también, a Viruta y Capulina, a Chespirito y a todos sus actores. Menos con Florinda Mesa, porque pues es su señora, ¿verdad? Pero también con María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán. Ha demandado a todos, ¿verdad? No, porque pues ya Don Ramón fue el primero que se adelantó. Ramón se tiene que ir, time is money. Sí, no, pues ya se nos fue. El último, ¿qué falta nomás? Roberto Gómez Bolaños, su espíritu. Y él era guionista del programa de televisión de Viruta y Capulina en los 60, hazme el favor, cabrón. No, era guionista de Capulina y de Viruta. Exacto. Le hacía muchos de sus guiones, o sea, los hizo, ¿no? La gran mayoría de los. Y de vez en cuando salían así como extra en alguna de las películas de ellos. Sí, me acuerdo de esa escena donde creo que Chespirito es el psicólogo. O al revés. Pero total, que le dice este Chespirito, ay, estoy viendo arañas, y se las empieza a quitar, y el otro le dice, ay, pero no me las eche. Sí, no, siempre te quedaron varias películas al Chespirito ahí de con Capulina, ya sin Viruta, no, como yo te lo digo, sin Viruta. Pues fíjate, ya nace el último que queda de las carpas, pues, ya, se muere él y se acaba la... Queda Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Todavía, ¿no? Ya es otro lado, ya es otra tirada. El papá. Otra generación. Sí, no, este Garzú. Porque este primero Garzú lo haría en los 60, 70, ¿no? En los 80, pero estos desde los 30 ahí andaban. O sea, si les tocó hacer películas en blanco y negro, son de esa época. La carpa, sí. Fíjate, no. Te da falta nomás uno, el último. Es triste porque para nosotros, últimas generaciones que los disfrutamos así en vivo, en la tele, para los niños ahorita es un. Gente ya muerta desde hace muchos años. Y bien aburrida. Se aburren, sí, ¿no? Ya es que ahorita ya están como... Es que antes la diversión era sana, ahora si no es malcriada la diversión, no se divierten, bueno. Aparte, pues en las películas de Capulina y de Viruta que tardaba como media hora en empezar la trama a veces. Sí. Es como que quiero empezar esta película. Y eran como mini sketches y ya empezaba la trama, ¿no? Que se metían con el hombre lobo, una canción, no sé. Pero lo que pasa es que los niños ahora los acostumbran a que hay acción, diálogo, y nosotros era al revés, era diálogo, acción. Desarrollo de personajes, ahorita ya es lo que menos se ve. Sí, bueno, pues nos heredaron también estas películas, joyitas de la filmografía nacional como Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos. Joyas de la humanidad. Es que tú no me vas a caer, pero vi en YouTube, la otra vez me topé en YouTube el tráiler de esa película, pero en inglés. Y te lo anunciaron así como si fuera una película, así como esos clásicos grindhouse que te ponen películas así extranjeras, los gringos, ¿sabes? Lo te ponen en inglés todo. Así, ándale, ándale. From the world, surrealist Mexican cinematographic, algo así, te lo ponían bien raro. No tiene que ver eso. Me gustaba la del lobo feroz y el zorrillito. Loco Valdés, perdón. Y el enanito Santanón. Esas eran de mis películas favoritas. El zorrito y también el gato con botas. Creo que era Tuntún, el gato con botas, o era el zorrillo. Era Santanón también, ¿no? ¿Quién sabe? Pues fue el enano de predilecto del cine mexicano. Creo que él fue Wicked, ¿para qué no somos güeyes ahí? No importa, no está guarda. Oye, se murió aquí, ¿verdad? En el asilo de Cinecum, en el asilo de ancianos, hace unos 4 años, eso, más. Sí. Bueno, famoso por su frase épica ahí en este, en Juan Camané, dice, ¿qué? ¿No le gustó? ¡Chinguen a su madre todos! Bueno, la voz no era así. Oye, pero ese no era Santanón. No, ese es el otro, este actor señor que salía con César Bono, ¿no? Que le decía, ¡ándale, pinche enano! ¡Cállate, cabrón! Ese era Tuntún, pero le doblaron la voz. Ajá. ¿A quién? ¿A Santanón? A Tuntún. Bueno, ¿sí te acuerdas del actor de, aunque usted no lo crea? Sí. Ese actor, no me acuerdo el nombre del actor, pero él le doblaba la voz a Tuntún en todas las películas. De ficheras, en todas. ¿En la fichera? Entonces no era su voz, era la del, aunque usted no lo crea. Exacto. No, o sea, pues te das cuenta luego, pues uno que sí, bueno, yo que sí veía, aunque usted no lo crea, pues me da cuenta, ay, chingados, ¿por qué habla como? Yo al principio yo pensé, cuando estaba chavito, yo pensaba que Tuntún era el que hacía la voz, el doblaje de... Aunque usted no lo crea, mira qué chingón, decía yo, pero no, era al revés. Pues busquen en el YouTube escenas de César Bono con Tuntún. Con Luis de Alba para que vean de lo que estamos hablando. Y eran los tiempos que existía la Betamax o la VHS y luego ibas al videoclub y rentabas Robocop siempre. Y luego, tres de ficheras. Una peladona con el caballo rojas, ¿Qué rentaba de esos? ¡No! Y luego lo peor es que lo veía toda la familia. Es que me encantaban esos títulos, un macho en la cárcel de mujeres. Y luego, pues, era como el hentai japonés, o sea, salían mujeres en lencería, o sea... Bueno, era pornografía la mexicana, ¿no? Por así decirlo. Por puro pretexto, ajá, sí, exactamente. No manches. Era solo un paro, pero bueno, pues tenían buenos chistes de vez en cuando, unas babosadas también. La música, hijos, no. Que los temerarios, no, qué chinga, no. Con un güey con un teclado, échale. Oye, y luego casi siempre todas las películas esas terminaban en pachanga, ¿no? Todos agarrando, bailando de cajita de sodas. Ándale, con una caguama en la mano y la chava en la otra. Dejaba con una microfalda y escotazo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pina Santos, uy. Ándale, y siempre tenían feria para contratar a la Sonora Santanera, bueno, por el estilo. Ándale, alguna banda popular. Ahí sale Lina Santos, Maribel Guardia. Chicoche y La Crisis. También Chicoche, ¿ya cuándo tiene muerto? ¿Como 30 años? Pues murió en los 80, ¿cuándo fue cuando yo lo conocí? Murió volado, ¿verdad? Nomás grabó como 3 discos, yo creo ya. Sí, ¿no? Fue One Hit Wonder, yo creo. Es como que te esperan, pero es cura porque a veces los niños dicen así, por ejemplo, frases, ¿no? A ver, ¿de quién chon? Y se están burlando. ¿Quién pompó? Pero no saben de dónde viene, ¿verdad? Y dices, wow, o sea, estos cuates existen más allá de... Trasciende. Exacto. Ni las palabras, seguro lo puedo ver. Chicos, pues por ejemplo, con el Chavo del 8, como los niños están ahorita acostumbrados a la animación, muchos niños no saben quién es la Chilindrina. Muchos de ellos no saben quién es, como no sale en la animación. Y hasta ese, mi sobrinito ahorita ya sabe quién es, pero al principio sí me decía, ¿quién es ella? Le dije, es la mejor amiga del Chavo. Es la hija de Don Ramón. Y lo, Don Ramón es papá, porque como en la serie no sale, en la caricatura. Y sí me da lástima porque por los niños están acostumbrados ya a ver eso en vez de la original, que es la mejor. La bisabuela. Exactamente, cuando Ramón salió, pues fue la figura, o sea que el tutor de la Chilindrina fue sustituida por la bisabuela, interpretada por la misma María Antonieta de las Nieves. ¡Cocha, biche! Exactamente. Oye, pero ¿cómo le explicas a un niño? Es que no sale la Chilindrina por derechos legales. De autor y motivos legales. Ah, pues ahí sí no entienden, lo único que queda es que se les dice es de que pues no sale porque no la quisieron meter o algo así. Ya imagino, mijo, ¿tú qué piensas? Si tu personaje tú lo interpretas o lo escribiste, ¿quién le pertenece? Ah, no. Mamá, ¿por qué no le Chilindrina? Le vale. Si usas al personaje tienes que poner, agradecemos al señor Roberto Gómez Bolaños el habernos permitido usar su personaje. De hecho, fíjate que yo leí la biografía del Chavo, de Roberto Gómez Bolaños, y viene platicando sobre esa bronca y que todo lo que él quería era ese statement. Y luego después, hace poco andaba en el Walmart y estaba viendo ahí en la caja de las películas de $5 y está la de la Chilindrina, y precisamente en, en, en la caja viene el statement ahí. Le agradeceremos al señor Roberto Gómez Bolaños. Ah, déjale con lo suyo, pues. Oh. Bueno, de todas maneras, no contaban con su astucia. Exactamente. Chespirito, pues tampoco se la libró, porque también tuvo muchos problemas legales por derechos de autor, por musicalizar todo su programa Chespirito y el Chapulín. Con músicos que era un músico francés, principalmente, no me acuerdo el nombre, pero era el que le hacía mucha música a Walt Disney, y mucha de esa música es la que escuchamos, como el tema del Chapulín Colorado, como el tema Chespirito, que es un tema que se llama el The Elephants Never Forget, algo así, creo que se llama, pero es exactamente es la misma rola, exactamente. Nunca le dio crédito a nadie, ¿verdad? No venía el crédito de la rola ni nada, pues no venía nada de eso. Es que no hay internet. De hecho, es que en el podcast pasado utilizamos la rola de fondo de cuando empezaba el Chapulín Colorado. En el YouTube están todas, pero sin, o sea, completitas. Las puedes escuchar y dice ahí el tema del Doctor Chapatín, el tema del Chapulín, el tema de los caquitos, el tema de etcétera, etcétera. Los venden ahora en DVD, los retransmiten en la televisión. Televisa está pagando. Televisa tuvo una bronca legal precisamente, pues tuvo que meter las manos al fuego básico por Chespirito. Porque realmente no sé si fue Chespirito el que eligió esas canciones o las sugirió, o fue Televisa quien dijo, vamos a meterle esto, y le valió madre, no, pues exactamente, como, ¿quién se va a enterar que fue la abuela de Magneto en los 90s, a principios de los 90s, era un tema francés? ¿Ah? ¿What? ¡Mi vida, no! ¡La abuela! ¡No te hace falta ni madre! ¿Recuerdas la rolita esa de Menudo de cómo se llama, Ben Soledad, cómo se llama? Ben Soledad. Es original de un cuate de un italiano, ajá, que también de esa misma época lo compuso. Pero como Europa está muy lejos, de aquí nunca nos enteramos de eso. Así que, mira, desde los 70s hasta los 90s, hasta 1996 aproximadamente, chécate todos los temas que fueron éxito aquí en México. Uh-huh. Todos están fusilados de algún son covers de algún italiano, de algún español o de algún francés. Por ejemplo, el tema ese de Macumba que cantaba Verónica Castro también es de un francés. Sacre Blue. ¿Crees que porque no tenemos francés no nos vamos a enterar? Primero los franceses, después los gringos y ahora los japoneses, chingado, hombre. Oye, me estaba acordando de... Es la maldición de la Malinche. Déjame un statement. Quiero declarar que Alan, Mauri, Charlie y el otro güey que no me conozco, que es Magneto, han destruido mi infancia y mi corazón. Han traicionado todo lo que pensaba. Eso es lo que iba a decir, que aquí estoy viendo cómo literalmente el corazón de Mike se rompió aquí en esta mesa de trabajo. Eso como con Dorito Plop. Van a ver, y también el que les componía, ¿cómo se llamaba el representante? El Verumen. Pagarán. Por ejemplo, me estaban diciendo que les gustaba la canción de Ramón Ayala, esa de cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía. Pero el ritmo de Ramón Ayala. De Ramón Ayala. Y les digo, no, pues ese es originalmente de Creedence Clearwater Revival, ¿no? Y es la de When I was a little itty baby, my mama used to tell me, whatever. I know, used to rock me in the cradle. Y luego se las puse, no me creen, se las puse y yo... ¿Dónde están otros jovencitos? ¿En la escuela? Sí, en la escuela. En la escuela que no comentemos más. Te iba a decir, ¿dónde están? Pues no habían nacido. Nada de no, manches. Yo me puse a platicar con ellos y no me creían. Dije, pues porque son medio rancherones. Esa, y también les puse la de... Notas que estos chavos son originarios del otro del cerco, o sea, no son de aquí de México, son de Texas. Del otro lado del río. Escucharía. Ok, pero mira, es que tú no te das cuenta, pero lo que viene siendo la música ranchera pega mucho en los chavos, o sea, bueno, chavo latino. Sí. Mira, podría ser peor, pues les puede gustar Justin Bieber. No, si les gusta también. ponen de todo. Me gusta todo menos lo que tengan, menos así que la calidad. No, pues, y reggaetón y todo, no te la crees, dices, ¿cómo es posible? Joder, hombre, pero pues les gusta de todo. Y mira, el próximo año los vas a ver con botas picudas. Sacabotas. Sacatunas también. Sacabotas. Son botas picudas para empalar gente, uno me chingues que también picudas. Oye, no, ya no ha ya no ha crecido la moda de las botas super picudo tototototas. Qué bueno que no le hicimos escándalo, si no se hubiera crecido. Fenómeno. Es un fenómeno. Exactamente, es un fenómeno freaks. Sí, sí, un fenómeno pistado, bizarro el asunto. Y pues para qué hay unas botas tan gigantes. Mira, en los 80 cuando vimos a lo comía. Me daba risa, ahora imagínate con esto. Estos sí exageraron, ¿eh? Y eso que no hay internet. Yo conocí una persona que me decía que el año pasado ya había visto en Houston, había andado en Houston en fiestas, así ya sabes, mexicanas, ¿no? Y había una bola de gente con las botas megapicudas que casi te llegan los picos a las rodillas. Y luego ahora ya hay unos que hasta los traen atados, así casi hasta la cintura, ¿no? ¿Cómo manejan? O sea, ¿cómo manejas un troca o un carro con unas bototas? ¿Se no están haciendo de atrás? Ahí, y luego el que va manejando. Lo que pasa es que agarras, están tan picudas que las agarras como si fueran palancas y tienen un botón en el. Entonces con uno aceleras y con otra frenas. Es que cuando corren parece que están esquiando los güeyes, ¿no? Sí, pónganle ahí en el Google que Mexican Pointy Boots, si no nos creen, para que vean. Hay hasta un hay un documental como de 15 minutos, ¿no? Donde explican el origen. ¿Qué pendejada? ¿Dónde sacan una moda tan bizarra? O sea, lo comió parecía en fútbol americano homosexual, pero ¿esto qué es? O sea, no parece nada. Esto está tan exagerado que ya ni da risa, la verdad. Causa preocupación, pena ajena, no sé. Acuérdate que cuando crees que ya llegamos al... Date como fondo. Tiene doble fondo el fondo. Gran verdad. Bueno, señores, vamos a un comercial, porque tenemos que... Saibas. Vamos a grabar y regresamos. ¿Comercial? Condones M, rellenos de sabor, presentó a Alfonso Sayas en... ¡No me defiendas, compadre! Me duele cuando me río. No, por Herbes. Aquí está el mayor. No, perdón. ¿Qué estamos viendo? Las aventuras de Capulinita presenta... Esta sección del podcast. Rui Astorga, No, no es cierto, hombre, ya. Es que está aquí el Mike, se puso a hojear la revista de Capulinita. Y descubrí algo interesante. La última página, la tercera de forros, ¿qué descubriste, Mike? Casi siempre traía el banco de Capulinita. Platícanos, Mike. Pues no sé, son como fotos de niños, pero parecen esos niños que encuentras en archivos de la revolución, no sé. Mándale saludos a estos adultos, a los que deben ser adultos. Ya están cuarentones, ¿verdad? Ya, ya son casi abuelos, son niños. A la señora Marta Morales Cristóbal, al señor Carlos Villalobos, chavo exótico, ¿no? Al, ¿cómo pues? Ya jovenzuelo, ya, o sea, aquí se ve chavito, compa. No, ya está abuelito, yo creo. Al abuelito Constantino Cara. Y al señor Juan Diego López. Desde el año 85. Ay, la onda es que tú le mandabas su foto a la revista de Capulina. Y atrás, en la revista de Capulina, traía lo que se llamaba el banco de Capulina. Entonces, en la tercera de forros imprimían tu foto. Y del otro lado venía la impresión de la moneda. Entonces, un chavo terminaba haciendo de la moneda de 50 pesos. ¿De 20 pesos? ¿O? Sí, de 20. De 10 y de 5. Sí. Capulina pesos. Los capu pesos. Sí. Ahorita ya son de colección, supongo. ¿Cuánto costaba cada uno en Capulina? ¿Como 500 pesos? ¿Con el precio? 1500, ¿ok? Ahí dice. Pues es que ya sabes que, mira. Aquí está arrancado el precio, pero. 40 centavos. 40 centavos en Estados Unidos. 40 centavos de dólar en 1985. Sí, estaba usted. Ha de haber estado, no sé, es que no tiene arrancado el precio, pero sabes que aquí a Ciudad Juárez llegan y llegaban con un precio un poco más caro siempre, todos los cómics, por por el transporte, por la transportada. Entonces, si el cómic costaba 10 pesos, te costaba, aquí en los puestos de periódicos te costaba 12, por ejemplo. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha, ¿sabes? A menos que los compres en Sanborns. Sí, que te lo dan a precio de portada. El pánico que yo sentía cada mes cuando llegaba a mi Club Nintendo, y a veces no aparecía. Y ching, va a tener que ir al centro a buscarla. Y ahí vas a los puestos aquí del centro a buscar el Club Nintendo. Hasta que descubriste, no sé, llegan las revistas gringas como Game Pro, bueno, esas. No, pues es como un tiempo de abundancia, ¿verdad? Que comprábamos Game Pros. Y ahí me metí ya en el, Electronic Gaming Monthly y todo eso, y pues ahí sigo con la crónica. Inevitablemente pues llegó a internet y las revistas llegaron a su madre. Más de ahorita ya valen madre, pues ya. A nadie le importa, ¿verdad? Bueno, es... a menos que regalen algún póster. Ay, ni el póster, güey. Nunca pude arrancar un póster correctamente en mi vida. Siempre se le arrancaba un pedazo, quedaba el mono visco porque faltaba el ojo, no sé. Llevabas el póster de Killer Instinct y le rajabas la esquina al último, ¿no? Exacto, hasta estos días que me tienen que arrancar el póster, yo no puedo. Necesito un fatalito al pobre póster. Les arranco así un pedazo y... Creo que me desespero. O no viene bien cortado el papel, o lo doblo como 5 veces y luego lo arranco y... Igual, o sea, ya. No manches, ya nunca pude con esos pósters. Ah, mira, aquí adentro de la revista de Capulinita viene uno de mis cómics que era mi traumita, que era Sorry los Invencibles también, que la publicaban en los 60s en tamaño de cómic, pero ya después, 60s, 70s, pero ya después la publicaban en tamaño mini cómic como Las Aventuras de Capulinita. Y estaba bonito, era un cómic muy sencillo, son dos niños y un robot y un perrito. Y tienen aventuras así muy... pues muy para niños chiquitos, muy muy simpaticonas. Muy y más que el robot, pues... a veces tenía poderes, a veces no. O sea, no tenían como mucha coherencia las historias. El gigante de hierro. Es el Iron Giant. Eso es mucho antes del Iron Giant. No por eso, pero míralo. ¿Te recuerda? Sí, está igualito. No, está igualito. Lo plagiaron. No, haber sido al revés. El robot de Hanna-Barbera. Pues fíjate que más o menos por ahí va la línea de dibujo así. Sorry los Invencibles. Aparte era el estilo de la época de Hanna-Barbera en los 60s, pues. ¿Qué más había que Hanna-Barbera? Mira, era Zor, que era un robot. Que lo había construido un sabio que se llamaba el sabio Bondín. Y luego hay un número donde cae a la tierra y lo encuentran los niños jugando en el jardín. Entonces uno era Tito, que era el capitán Megatón, y luego Patty, que era la capitana Galaxia. Y el perrito que se llama Pipo. Entonces la niña cuando encuentra como Pipo Calderón. Pipo Calderón. Pero bueno, la niña encuentra al robot y lo limpia y le da un besito y lo era un hechizo que le habían puesto al robot que le tenían que dar un beso, entonces ya así es como el robot se activa otra vez. Pinche robot caliente, con un beso se prende. Total que le da superpoderes a los niños. Y tienen aventuras así, que van a plan. Pero está bien cura porque dicen, vamos a la galaxia X, Y, Z. Entonces llega el tipo, y un panel al otro, ya están allá, güey. Entonces, wow. Sin un puente espacial, sin no sé, teleportación, nada, así. Y ya están allí, y de un momento a otro los atacan unos gigantes y ya no tienen superpoderes, así como que, ¿ah? Se los acabaron en el viaje. Entonces tenía lo suyo, pero no había como mucha coherencia en las historias. Oh, vaya, vaya. Bueno, señores, esa ha sido el la sección del recuerdo. ¿Qué le pasó al cómic, güey? Tanto cómic que había en México y ahora ya... Ahora puro con sponsors, puedes... Puro telenovelas. Pues vieras, ya ni busqué en esas revistas de sensacionales, no sé cómo se llaman ahora. Ya, sigue siendo el libro de vaquero. Ah, ese nunca va a morir, hombre. Mientras siga habiendo rancheros aquí en este país. Como las cucarachas. Exactamente. con cada pisotón son más fuertes. Sacar el mundo y va a seguir publicando el libro vaquero por alguna razón. Exactamente. Y hay cantidad de podcasts donde han ya explicado qué ha sucedido con la industria de cómic en México y en el mundo en general. Ya sabes que en todos lados el internet está matando todo ese rollo. Ya es DC, ya. Ah, no, claro, de DC, de eso de. Que rebotearon todas las historias. Sí, lo hablamos. Todas. Lo hablamos ya en un podcast pasado. Todo. Y ahora. Ya hablamos de Superman y su falta de calzones. Este, que hay un potente México, americano, homosexual. Marvel. Ya es que está Spider-Man. Ah, sí, mitad sí. Mexicano, mitad. Mitad mexicano, mitad africano, mitad negro, este. O sea, México, afroicoamericano. Y gay. ¿Ah, sí? No, bueno, no sé, pues digo yo. ¿Va a andar con Venom? No, no pregunto, nomás eso le faltó. ¿Va a andar con el duende verde? Ese de verde. Ahí lo dejamos. Pues le buscan y le buscan, los vuelven a... Revampear. A revampear una y otra vez. Y lo curioso es que ahora lo revampean cada 5 años. Oye, el problema es que dice siempre tiene esa costumbre. Vamos a la Tierra 1, Tierra 2. Este. Ay, vamos a otra crisis. Es tiempo de una crisis. Sí, ya es tiempo de crisis. Estamos en crisis financiera. Hay que sacar otra crisis. Para salir de esa crisis. Y luego Marvel, ¿qué hace cuando tiene problemas con sus historias? Corre todo el equipo y contrata a otro. Mata a todo el mundo, ¿verdad? Ah, sí. Ay, bueno, vamos a matar al Capitán América. Sí, y también a Spider-Man. La chica hizo esto. O sea, ¿por qué tienen monos tan superpoderosos y no saben qué hacer con ellos después? Es que Stanley ya no está ahí para explicar el con radioactividad, con radioactividad o alguna otra cosa. Stanley también se los aventaba así a la... No, el Stanley tenía su tenía su gracia. Es que tienes que leer los clásicos, los Cuatro Fantásticos y todos los cómics de antes. Tenía lo suyo. El cuate siempre ha sido así como muy Excelsior. Exactamente. Todos sus superhéroes son o radioactivos o químicos. No sé, por alguna razón química o por alguna explosión radioactiva o explosión a rayos cósmicos, no sé. Es que eran los 60s, era lo que estaba como de moda. Si alguna vez tienen oportunidad de leer el Silver Surfer que escribía Stan Lee, hijo, es un Silver Surfer bien super emo, se la pasa sufriendo a mares. Es que según esto, cuando Galactus llega a la Tierra y lo vencen los Cuatro Fantásticos, castiga al Silver Surfer. No puede salir del planeta Tierra, puede volar para todos lados dentro del planeta, pero le pone una barrera alrededor de la Tierra que no lo deje, que no lo deja salir al espacio. Entonces la capa de ozono no puede cruzarla. El cuate se la pasa sufriendo por eso. Entonces son número tras número tras número de siendo acá bien lírico, así que ¿por qué, guay? ¿Por qué debería yo ser? No puedo volar hacia las estrellas que me llaman y bla bla bla. Estoy hasta la madre este pinche planeta, ya me quiero ir. Mira, con su navajita para que te cortara las venas junto con su hecho de plata, entonces está canijo. Exactamente, la agarra de Wolverine, la diamante lo corta todo. Se vendía al kilo, güey. Todavía no lo conocía, pero. Ah, cierto, todavía no existía Wolverine. Todavía no existía Wolverine en los 70s, creo, bueno, no sé. 76 cuando pelea con Hulk, ¿no? Bueno, lo introducen. Pues, sí, pero para entonces Silver Surfer ya se había resignado. Oye, por cierto, si tienen chance de leer Old Man Logan, es una muy buena miniserie del universo Marvel. Es un Wolverine ya viejo y los Estados Unidos han sido destruidos así, y divididos. Como que va a quedarnos, supuestamente Wolverine es el que viviría más tiempo de todos los mutantes. Pues tiene como 200 años, ¿no? Sí, depende de qué versión de que estemos hablando, ¿no? No, pero normalmente son los 60. El poder de Wolverine es regenerarse. Es regenerarse, como siempre se está regenerando, pues nunca envejece por lo mismo. Según el origen, nació en la Guerra Civil. Bueno, en las épocas de eso. No, según el cómic, nació en... No, en 1800, finales de 1800, por ahí, por ahí. Se le tocó, le tocó la Guerra Civil no gringa, le tocó la Guerra Civil española, supone que ahí estuvo. Ahorita me di cuenta que en la versión de la Wolverine, la de Origins, la película, lo hicieron gringo. Sí, es cierto, porque realmente él era canadiense, siempre ha sido canadiense. Ay, mindfuck, otra vez. ¡No! Primero Magneto y luego esto. Sí. Pues te digo, depende de qué versión estamos hablando, ¿no? Mira, van a revampearse porque van a borrar del mapa la primera parte, pues. De todas maneras, se filtró en internet, desde que se filtró en internet valió madre, pues. Así que no, está muy mal. No, sí, pero pues digo, pero como se refiltró por internet, eso lo hizo todavía peor. Mira, para ver el origen de Wolverine tienes que leer Weapon X. Exacto. Es muy buen miniserie del origen de Wolverine. Creo que escucho. Caray, vengo, Llegó el invitado especial después de 3 horas después. Exactamente. Vamos a un comercial, ahorita regresamos, bueno. No cortes ahora. Bueno, promotora Titanic, la compañía que nació hundida, presenta este segmento, el regreso de Jano. Seguros, Titanic. Y la mano canocha. Por cierto, ayer pasaron Titanic en el Fox. Otra vez, es la tercera vez que la veo en este hay mes. Que quitarla. Me ha tocado verla versión, 3 veces. Es como la versión 150 que he visto toda mi vida ya. Te conté que mi hermana la fue a ver como 10 veces al cine esa película. Mantuvo el cine vivo. Yo lo he evitado como 10 veces en los últimos 3 semanas. Me la brinco cada rato porque... Y siempre era tradición que la pusieran por Navidad, ¿no? De Navidad y el 14 de febrero en Canal 5 de Televisa. Esa es la única película de James Cameron que yo no la tengo su filmografía. La tengo tachada, no, no existe. Pues la mujer, ¿qué te ha gustado más, Aliens? Muy buena, Aliens. No, y Aliens, claro. Terminator 2 ni se diga. Además, Mentiras Verdaderas está mucho mejor. Está mucho mejor que Titanic. Hazme el favor. Oye, después de ver a Schwarzenegger, bueno, en un papel bastante más cómico. ¿Eso que no era una película cómica? ¿Cuál de Gemelos? No. No, yo, nada, pues, ni modo que la de... pues mejor la de Junior, entonces. No, cállate, no. Para que duermes tranquilo y felices sueños, ¿sabes? No, Junior, güey, ya, no, yo hacía la escena de Jamie Lee Curtis, está haciendo un table dance ahí, este, ya, Arnold, ahí en True Lies. Muy buena, sí, la sí, final de la película, claro, que rompen una carretera por... Era un puente, güey. Con misiles. Fue épico eso, Luego Arnold mata al malo con un jet. Exactamente, mira lo chingón de esas escenas que antes, en esa época, no existían los la pantalla verde de efectos especiales. Que exportar algo. Exactamente, el puente realmente lo construyeron, de veras, para desmadrarlo precisamente. Exactamente. Y pues, cuando vemos a Jamie Lee Curtis colgando de ese helicóptero, realmente está colgando. Ah, no, exactamente. Sí, lo malo que ahorita los efectos como que pues hacen más cosas en el cine, pero la magia de cómo lo hicieron ya no está ahí. No, ya no, pues esto ya se ve muy diferente, no es como antes. Los animatrónicos, mira, esa transformación de un hombre lobo americano en Londres contra contra las transformaciones, no sé, de Twilight. Mira, ahorita soy hombre, ahorita, ¡ay, ya soy un lobito! El Morph de Aliens, o sea, era un buen títere. Exacto. Te aseguro que si le hacen remake, lo van a hacer como la 4, la 5, ¿cuál era? ¿La Resurrection? ¿Cómo se llamaba? La 4. La 4, sí. Que era ya parte de CGI, parte de... Exactamente, pero la tercera, te das cuenta, se ve muy bien el maldito alien perro. Aunque muchos pensaban que está hecho por computadora, realmente no, era un títere, un puppet. Solamente que lo filmaban en pantalla azul, no me acuerdo qué, si ya lo integran a la imagen. Es la tecnología Star Wars antigua. ¿Quiénes son los efectos de la cosa de la York Carpenter? ¿También está en Winston? Creo que sí está en Winston, sí. Que no le pegues ahí, hombre. Deja de pegarle de todas maneras la pinche mesa. Sí, por allá es efectos muy buenos. Y ahorita, el remake, bueno, precuela. Viene una precuela, pues no sé si precuela, pero básicamente es la misma. Pasa exactamente lo mismo que pasó en la original. O sea, es como un remake-cuela. Remake-cuela, exactamente. Como que quisieron hacer remake, pero no es secuela. Mira, si al final no aparece Kurt Russell cuando estaba joven, yo entonces... Ya tiene experiencia con Tron. Exactamente, digo, pues bueno. ¿Será que Corrosio se va a reanimar en todas sus películas? ¿Hará secuelas de películas 20 años después? Mira, las únicas secuelas son las que te deja mentalmente después de... No, hombre, falta la de Escape de Nueva York. Pues Escape de Los Ángeles ya fue secuela, ¿no? No, pero una remake-cuela. Con él digitalmente rejuvenecido. Escape from New York, no sé, yo creo que es hora de que agarren otro. Así como van a agarrar otro Total Recall. Con Colin Farrell, exactamente. Es que no tiene caso que hagan remakes tan rápido. Son 25, 30 años. Exactamente, además, ¿cuál es el caso? Seas honestos, ¿cuál fue la única razón por la que fuimos a ver Total Recall al cine? Porque nos dijeron, salme viejo con tres tetas. Ahí vamos todos de pendejos. Bueno, yo la vi en el video, ¿verdad? Pero ándale, exactamente. Y ya cuando vimos, no mames, ¿es cierto? ¿Cómo lo hicieron? Y la escena cuando Arnold casi explota de la cabeza, que se ve horrible. Esa escena fue épica, de hecho, recuerdo que fue la portada de una... Fangoria. Sí, pues sí que eran efectos prácticos que... Nunca me pasó. Cuando me soportó nunca me pasó por la mente que era Schwarzenegger. Cuando Arnold sale de dentro a la señora gorda que está disfrazado de señora. Esos efectos son muy chingones, hasta la fecha, digo. Se le abre la cara a la señora y sale Arnold de abajo así como que... be back, yeah, bro. O sea, hasta ahorita, hasta hoy, que es Terminator 2, cuadro por cuadro, no lo puedo encontrar ni una falla muy fuerte. No, la verdad es casi perfecta. No, Lucas se aventó con esa. La única falla que se ve es cuando van en el camión estrellándose, que se van a estrellar contra la maquila, la fábrica, que salta el Arnold del camión y rueda. Ese efecto sí se ve más chafa, pero todo demás está muy suave. Que le hagan remake la para fundidora. Que haga el efecto otra vez. Acá tenemos dos invitados más. Ah, bueno. No, nomás, invitados de medianoche. No, ya no es medianoche, de hecho son las 12:23, o sea, ya es sábado. Sábado. Sí, no. Pues ahorita íbamos a ir a cenar, pero ya no va a ser desayuno. ¿Dónde le vamos a ir al...? No, pues ya no hay nada de desayuno. Ya cierran todas las 10 de la noche, creo que antes de las 12 ya está todo cerrado. ¿Cómo batallamos para encontrar algo y no encontramos ni madres? Estos marcos. Más por eso los... Ya, que se vayan. Los que se ven a chingar a su madre, pues ya, no mames. Regresen la comida de la madrugada. Ándale, no se extraño. No, fíjate, ¿cuándo fue la última vez que fuimos al Paisa? Pues no, ya lo cerraron el Paisa. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos? 3 años. Fíjate. Pero esos burritos de frijoles medio raros y los guisados medio extraños que tenían ahí en esa burrería. Fíjate qué sabor es este. Pavo super picoso. Bola de carne. Nunca supimos de qué chico estaba hecha la bola de carne. Era de carne, pero no sé qué bola. Sé que en inglés se dice baseball, pero creo que nosotros llamamos albóndiga, pero no era una albóndiga, era literalmente una bola de carne. La bola y la esparramaban. Ándale, te la desparraman, te la desbaratan en un burro. ¡Ey, tío Jano! No, vengo. Vengo del extranjero. Ándale, Jano viene de Europa. Ya nomás. ¿Quién es de Janotitlán? Janotitlán. Vengo de Gelpaso. ¿Me lo saco? Ah, no, que no haya fila. No lo hagas. Aquí también vengo de Gelpaso. ¿Dónde estás? Por todos los segundos. ¿Fuiste a la Apple Store? A ver, Jano, ¿ya fuiste a la Apple Store? Mira, la verdad, como a mí Apple es una marca igual que las demás, no me interesa realmente lo que haga en la Apple Store. Tampoco, pues hay cosas de Apple. ¿A ti te gusta la Apple Store? Es como si vas al Smart. Es como si voy al CompUSA y veo lo que la esquinita que tienen de Apple tiene lo mismo. Tal vez vaya, pero pues para que hay que ir a una tienda, no vas de payaso. Exactamente, vas a Walmart y tienen lo mismo, exactamente. Vas a Office Depot y también tienen lo mismo que la tienda Apple. Ni siquiera, pues nomás de payasitos. Pero vamos a hacer una pausa en la que nos acomodamos y regresamos. Se reconoce, ¿cómo se dice? Se pide ayuda. Ahora vamos al testimonial de Capulina, Gaspar Enaine. Claudia, Capulina ha fallecido. No es cierto. No, es cierto. ¿De qué hora? Como a las 3 de la tarde. ¿De qué? Neumonía. ¿De viejito? Neumonía y ruques. Ruques natural. De abandono de la anda. Le entraba duro a las drogas. Le entraba duro a los hongos, digo, luego veía luchas por todos lados. Lo sentaba con un Power Ranger que se decía que era tinieblas, no sé. Nunca llegó el tipo a salvarlo de la muerte. ¿Cómo no? Le dijo a Capulina, ven, vamos, más allá. Acompáñame a las tinieblas. Vamos con Viruta. Oye, Claudia, platícanos cómo fue que te terminaste tomando una foto con Capulina. ¿Cuántos años tenías? ¿Dónde fue? ¿Cómo andaba? En el circo de Capulina, precisamente. ¿Qué tal? ¿El circo de Capulina de niños o qué onda? Sí, mi frustración es que mi mamá no tuvo para subirme arriba del elefante. Pues tomó una foto con Capulina, muy agradecida. Yo también tomé una foto con Capulina hablando de esto. Ahí la tenemos. Era Capulina joven y jovial. Hace como 20, ¿sí? ¿Qué? Unos 20 años. No, 20 años. Tenía como 7 años. Saludaba y dice, ¿qué onda? Son 100 pesos. Hace 14 años que me tomé una foto con él. 14 años. Tenía 13. Oigan, ¿qué tan cierto que el circo de Capulina no era de Capulina? No, la empresa nomás, el prestador, le pone su nombre nada más. Así como Steve Spielberg, que nomás le pone su nombre a los Tiny Toons y así, el producto. Sí, ¿no? O sea, como que nomás ellos prestan su nombre y ya es el circo del profesor Girafales, o el circo de la Chilindrina, o el circo de Capulina. Exactamente, digo, es como Spielberg que le pone su nombre a los Tiny Toons, pero los Tiny Toons son propiedad de Warner. No, son propiedades de... Ejecutivo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Nada. Los Animaniacs se burlan de eso porque llegan él y Pinky Cerebro y los demás. Y luego llegaban con Spielberg. ¿Quién es su favorito? Luego Spielberg, ¿y estos quiénes son? Ellos mismos se burlan exactamente. Es real, ocurre. Sí, estaba platicando que Capulina falleció. Opiniones. Está tan destrozada de su corazón que no puede ser. No está paralizado pensando en Capulina. No estoy pensando en todo lo que le clavó la ANDA. No, pues, ANDA. Sí, la Asociación de Actores. Algo así estuve viendo con Pati Chapoy. Que estuvieron pidiéndole auxilio y no les lo quisieron dar. Algo así estuve. No, es impresionante que todo. ¿Por qué es Pati Chapoy todavía? Porque solamente en mi casa hay una tele en la sala y mi mamá estaba viendo Pati Chapoy mientras yo comía. Mira, por eso. ¡Ay, pretextos! ¡A Laura! Pero ya ves a Pedrito sola con su mayonesa McCormick. Ay, bruto, güey. No, Hellman. Este video está increíble. Ok. ¿Dónde se equivoca? Hijo, creo que ya todos tenemos así como risita de medianoche, que ya nos queremos ir a dormir. Entonces, No hemos bebido nada más que té. No sé qué chiquillo le hiciste al té, Serge, pero pues... Este es especial del tío Serge. Le hiciste algunos hongos mágicos. Que de mamula. Ay, bueno, y ustedes andaban en El Paso, Texas, andaban de bajos. Platíquenos cómo les fue allá. Vinimos de ver la edición especial del Gears of War. ¿De ver? De ver. Porque, ¿cómo lo viste? ¿O? Sí, no pienso pagar más de $80 por una caja. ¿Los viste buscar un juego y lo encontraste y no pagaste por él? No, luego simplemente andaba vagando y vi, simplemente vi la caja así y me llamó la atención porque se ve muy suave. Bueno, fuera, ¿no? Simplemente, a ver, hablando de... Realmente lo quieres jugar la próxima semana y Torren. ¿Dónde lo viste esto? En Best Buy. Torre Levante 23. ¿La edición limitada o la épica? No sé cuál es, se me hace que era la épica. Epic precio, más bien. Sí, sí. 150 bolas. Y luego, pues, no me cabía nada en mi cuarto. Entonces, por eso no la compré, dije... Construí otro cuarto. No, pues, ¿para qué quiero tanto mugrero? Si me cambio de casa en un mes, ¿sabes? ¿Por qué quiero tanto mugrero para bailar de nuevo con ellos encima y los embarras? No voy a poder, ese es el problema de todo. Ya no voy a poder. Con todo ese material, construí un cuarto, güey. O sea, ah, con monos ahí, de PVC, un poco de PVC. Claro. Adentro de cartones de leche usados y son como ladrillos. Me imagino que allá en el desierto de Arizona debe haber un cuate que vive en el desierto y tiene una casa construida con puros cartuchos de E.T., de Atari. Me imagino yo. Y calor de servir ese cuarto, güey. No sé si ya fuiste a apartar tu copia de Zelda, Legend of Zelda Skyward Sword. Ya. Ya, sí, ya listo para el Wii. ¿Edición especial o normal? ¿Cuál fue? La única que hay, la que te da el control y el CD. Sí. Al apartarlo te dan un control y el CD de música. ¿Pero cuesta lo mismo o cuesta $10 más? $40. Oh. Y pues la cajita dorada y todo ya es el control, el Wii Motion Plus. Ajá. Es, también te lo regalan ahí. Yo solo sé que lo voy a poder jugar en el PS3. ¿Qué? Están en desarrollo, están por liberar el emulador de Wii para PlayStation 3. ¡Órale! Pero pues sí, Wii cuesta como $50 ahorita. Pero no más. Mira, no, por decir que se puede. Es que estoy en la misma situación que tú. Meto algo más en mi cuarto y ya no entro, así es que mejor lo meto en el Play. Entonces tú hackeaste el PlayStation 3. Sí. Y te descubres porque te va a venir a demandar y te va a buscar a tu casa. ¿Qué le has hecho a tu Play? O sea, aparte de emuladores, o sea, ¿qué? Hackearlo y derrumbarlo. Ya no más lo hackeaste. Sí, o sea, el juego, pero juego Burnout, que tengo copia legal. Juego un chart, también lo tengo legal. O sea, nomás era por la manía de hacerlo. Porque es Jano ya. Sí, porque puedo, de la misma forma que le instalé Linux y tengo un teclado USB que no detecta. ¿Por qué? Porque es Jano. Ay, la serie de televisión de Jano, ¿no? No, pero pues está bien. Sí. Está bien. Entonces van a sacar un emulador de Wii para PlayStation, para PlayStation 3. Pero todavía falta que juegue bien, o sea, que lo puedas jugar chido. Me quedaron con el Dreamcast hace como 5 años. No manches, y es Saturn. Entrará dice que ya para siempre perdieron la historia. No manches. No, necesitas una supercomputadora. Lo malo es que los emuladores de nuevos necesitas una super mega computadora para correrlos bien. Sí, yo recuerdo cuando apenas. Me acuerdo mucho cuando pudieron desencriptar el ROM de King of Fighters 99. De Neo Geo, y ese mismo día estábamos todos bajándolo en dial-up. Y lo que así como se veía todo feo. No, se veía bien, el único problema es que Kay y algunos personajes se veían como borrosos en gráficos de basura. Uh-huh. Porque no estaban bien bien descriptados. Sí corría el juego, uno que otro mono pues peleabas contra un rey de cuadros. Ándale, gráficos de basura. Y estaba chido, ¿no? Era lo bueno de la emulación. Delicioso. Viejos tiempos. O sea, ahorita ya no hay nada, ya. Puro main. Ya no hay nada que escribir en la vida. Magneto me decepcionó. James Cameron y era... ¿Quién más me decepcionó ahorita en la vida? Ay, se me olvidó. Bueno, ahorita si no se acuerdan, pues le dan ahí al podcast. Y averiguamos. Sí, ya estamos muy cansados, ya grabamos así para controlar un rato, pero creo que ya es hora de irnos a los memes. Ya se me lengua la traba. Acá no se me están cayendo las ojeras ya. Por si las dudas, vamos a grabar un obituario de Respirito. No sé, que se nos vayan la semana. No, no, cállate. Cocha dice. Oye, ¿pero qué pasaría si se muere Respirito? ¿Tú crees que Televisa haga una semana entera de puro programa Chavalor? ¡Dúdalo! Todas las películas de Chespirito también. ¡Chamfle! Sí me las aventaba todas, la mayor que pudiera, un maratón. La esposa de Chespirito sería la mujer más poderosa de Televisa. Más que la presidenta. Lo menos que le deben a Chespirito. A ver, sí, para que veas, no sería Televisa sin esos programas. Ni Netflix, sin el Chavo del Ocho. Netflix México sin las películas del Santo. Toda la temporada de Chavo del Ocho. Vamos, supercampeones. Joder. Oye, y en el este tema vital de chistes de Ninel Conde, ¿cómo andamos? ¿Siguen surgiendo chistes o qué onda? ¿Cómo está? ¿Cuál es el estatus? Ya se agotó la fórmula, ya no da caso de risa. Hasta que ocurra algo de que se llama de incumbencia mundial y vuelva a abrir su boca, no hay material. Ándale. Es que me dice Temo, me dice, ¿sabías tú que a la hija de Ninel Conde la están haciendo bullying en la escuela? Y lo yo, no, y me quedé esperando el punchline. Pero no, era de veras. Es que de Ninel nomás hay dos o tres chistes, el resto son anécdotas. De la vida real. Porque así como, en cualquier momento me da el punchline, pues dice, ¡no, es verdad! Y yo, ¡oh! Se le dan noticias en la televisión. Capturan al Z Mayor. Ninel Conde, su hija, la hacen bullying en la escuela. ¿Qué más? En el lote fierro. Capturan al Z Mayor. Ah, pobre zorro. El zorro de fuego, bueno. Bueno, muchachos, nos vemos dentro de 15 días en otro show. Así es. Corbatas Mike, las preferidas por todos los suicidas, presentó el Changoleón Podcast. Ahí no se ven, cabrones. Nos vemos, pues, señores. Señores, hasta luego. Bye, bye.